Luciana, es Sí. gravísimo y esto que nombrabas, ¿no? Se va empeorando, esto ya pasó. ¿Cuál ha sido el deterioro que ha venido teniendo agricultura familiar en estos últimos años? Mira, desde que entramos con el gobierno de Macri en 2016, desde enero de 2000, febrero de 2016, empezaron los despidos que fueron entre febrero y abril del 2016, 300 compañeros, muchos de los cuales básicamente el despido que se le hace es por causas políticas, ¿sí? Ninguno aduce cuando nos despiden, no tenemos causa, ¿sí? Ni tenemos evaluación de desempeño, no es que se nos despide porque hicimos mal nuestro trabajo. Todo lo contrario, se nos despide por haber hecho bien nuestro trabajo, que es estar en el campo con los productores, con las productoras, luchando para que tengan sus derechos, agua, tierra, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual se nos despide, por el cual se está desarmando la institución. Este año, en abril, hubo una nueva tanda de 150 despidos aproximadamente, ¿sí? Y ahora esta tanda de 600 que se espera, que ya en muchas provincias está confirmado por los propios coordinadores políticos, el 50 o el 60% de reducción ahora y el cierre de la Secretaría a fin de año, transformándolo en una especie de agencia donde quedaría un coordinador y dos o tres administrativos, ¿sí? Por lo tanto, se termina la Secretaría de Agricultura Familiar y se termina la territorialidad que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, ese es un punto fundamental, ¿no? Porque para que entendamos que estamos hablando de puestos de trabajo, lo cual ya es gravísimo, que se están perdiendo y que ya se han perdido, pero también poder explicar y hacer y llegar, ¿no? A nuestra audiencia la importancia que tiene la agricultura familiar y toda esta secretaría y estos programas en lo territorial, ¿no? No solamente los afectan a quienes están trabajando, sino también a quienes viven en el campo, ¿no? Sí, exactamente. Es más, esta semana pasada se concluyó la política pública que había del monotributo social de la agricultura familiar, que llegaba a los agricultores familiares a costo cero, era subsidiada por el Ministerio de Desarrollo Social, como para cualquier monotributista social, pero también por el Ministerio de Agroindustria, y particularmente en estos últimos años ha sido lo único, concretamente y monetariamente, que existía para los agricultores familiares, ¿sí? Ha sido un retroceso muy grande que pierdan eso, ya que la mayor parte de los agricultores familiares no tienen la posibilidad de ir a inscribirse en la AFIP y anotarse como cualquiera porque no tienen ese dinero por mes, lo que les impide a veces transitar sus productos, llevarlos a una feria, llevarlos a las verdulerías sin correr el riesgo de comisen y demás. Nosotros trabajamos con los productores más pequeños, los puesteros de Lavalle, los pequeños chacareros de todo el Cinturón Verde de Mendoza, los pequeños viñateros, los chiquitos, los que se resisten a transformarse en parte de una corporación, ¿sí? O a que su tierra se transforme en un barrio. Con esos productores trabajamos. Y esto es acá en Mendoza como en todo el país, ¿sí? Y la desaparición de nuestro trabajo, de nuestra asistencia sobre la forma de producir va a afectar directamente a eso, al acompañamiento técnico que el Estado hace a los que producen el alimento que comemos los argentinos. Ese es el tema. Y ellos, estos productores, ya vienen de detrimento seriamente, ¿sí? Porque las ferias que trabajábamos, las líneas de comercialización también han desaparecido. En este sentido, en toda esta gravedad, ¿no? Y lo complejo de esto, ¿qué medidas han decidido tomar? Nosotros hoy nos hemos convocado porque hemos hecho una asamblea conjunta de los dos gremios, de ATE y de UPCN, el día de ayer, y hoy nos hemos convocado en la oficina de Ciudad nuevamente para armar un comunicado de prensa y para estar preparados para organizar las medidas frente al primer telegrama de despido, frente a que nuestro coordinador Martín Badiro sigue negándonos esa información que sería lo humanamente posible que podría ser para que no tuviéramos que estar pasando estas situaciones, ¿sí? Por ahora está eso. Mientras tanto, en Buenos Aires, los compañeros del resto del país están organizando un plenario con los trabajadores, que también van a ser cesanteados 600 personas aproximadamente, Y en estos días estaríamos haciendo un plenario nacional de delegados en lo que respecta a ATE, ¿sí? Pero acá en Mendoza estaríamos haciendo esa asamblea y esperando lamentablemente a que den los despidos para poder accionar medidas más fuertes. Bien, bueno, lamentablemente entonces en esta espera vamos a seguir más que atentas y atentos, Luciana, para ver cómo sucede, qué sigue sucediendo en este ámbito y bueno, cuenten con este espacio para poderlo difundir. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que las noticias no sean tan graves cuando nos volvamos a comunicar. Exactamente, ¿no? Ahí nos quedaremos como ustedes en este estado de alerta. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. La escuchábamos a Luciana Quiroga, delegada de ATE y trabajadora de Agricultura Familiar.